tram, tram, tirete, tram, tram, tram, tram. Que no te la da y contente, que yo tengo una queja contigo. Que no te la da y contente, que pa' poder ya hablar contigo hay que me perdón, bebé, emisa, bebé. Que pa' poder ya hablar contigo hay que perdón, bebé, emisa, bebé. Cuando te venga conmigo, ¿a dónde me va a llevar? Y a darme una vueltecita por la muralla real.